El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3. Los ricos defienden la bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Este es exactamente el momento en el que, si hacemos un esfuerzo de imaginación, podemos sentir el aroma del océano. Tal vez lo más cercano que tengamos sea el aroma de algo pudriéndose. Y tal vez sea tu propio corazón. Pero no te entristezcas, amigo. Somos varios, los podridos. Acá me soplaron que una parte de la deconstrucción conlleva destrucción. Atenti al lupo. Miren, yo, Lucas Mauricio Barale, supe ser parte del problema y ahora me gustaría ser parte de la solución. Entonces, atendiendo a la parte que uno debería destruir, hoy la bicicleta de Saturno es la última emisión del año 2018 y nos proponemos matar al macho arriba de la mesa. Estaquearlo. Vamos a estaquear un Juan D'Artés en vivo. Sí, en empalamiento. Para todos ustedes. Vamos a ponernos algún hashtag, tal vez. Pero la idea tateti. Es que dejemos. Sí, el símbolo del tateti. Dejemos de hacernos los boludos. Inclusive y sobre todo con nosotros mismos. Porque este camino que ha comenzado es imparable y si uno osare tratar de detenerle, sí, tal vez le diere un ACV en el camino. Nosotros preferimos el ABC. El ABC. Sí, donde todo comenzó, ¿no? En el ABC. Es como el huevo y la gallina. Usted quería meterlo de la gallina principio, surgió, ¿no? Surgió, ¿no? Ah, surgió nomás. Se dio sin querer. Siempre las gallinas hablan de las gallinas. Y los huevos tal vez hablen de los huevos, nunca lo sabremos. Lo que sí podemos saber, o al menos intuir, es que junto con las legumbres y los cereales, en la dieta de todo buen ser humano debería estar la meditación. Yo lo aprendí a los palos este año, directamente a los palos. Un monje budista me salvó de morir a mis propias manos. Y hoy tendremos aquí a ese monje budista, a Sonia Sacia, que es a la sazón la madre de Julián Galicchio, que está aquí guardando un respetuoso silencio. No quiero que la policía me conecte con esa señora. Está bien, usted se está cuidando. ¿Vos te estás cuidando últimamente? Yo siempre me cuido. Se quiere rehacer, quiere dejar las malas juntas. ¿Yo? Sí. Pero tendría que dejarlos momento a ustedes. Claro. Y no sé si estoy preparado para tanto. No sé si estamos preparados. ¿Estamos preparados para lo que se viene? Por lo pronto. No sé qué se viene, pero sí, estaría bueno. Ganaría más dinero. Todos ganaríamos más dinero. De hecho, Ignacio Lafón está deseando lo que se viene. Sí, pero ¿sabe qué? Cuando no lo tenga más, va a desear. Va a ser así. Veo a alguien que saluda, pero sí. El reflejo no me tapa la cabeza. Entonces veo a ese alguien sin cabeza que me está saludando. Bueno, bienvenido. No es lo más raro Sleepy que ha Hollow. Pasado. No es lo más raro que ha pasado aquí. Quien estaba sin cabeza y ahora recuperó. Ay, la vi. Es María Brilla, Sánchez Maravilla, que saluda al equipo, saluda a María Matilde. Estamos aquí al aire con Maximiliano Gutiérrez. Sí. ¿Se podía decir su nombre o ya lo están cazando a esta altura de la AFI. No me importa nada. Lo único que me importa es que mi imagen no, claro, que mi imagen no circule por la internet en general, ninguna red, de ningún lado. Pero después sí, después. O sea que usted hace la gran Rodrigo de Guillor. Sí. ¿Vio esa cosa hermosa que nos han dado los medios últimamente? ¿Cuántos candidatos al empalamiento que tenemos? Ese terrible. Ese corre, pero lo suelto en el barrio y apuesto a ver cuándo cae primero, ¿no? Porque es muy, muy... Creo que en Barrio Obrero no pueden ni verlo. No, usted lo suelta y no... Se materializa en el acto. Yo vengo del barrio obrero, vengo de un barrio hostil, pero amable a su vez. Casas de chapa, de colores. Sí, algunas. Mariscal Tito, todo eso. Sí, sí, sí, esa es la parte romántica. La parte, ¿no? Cariló es esa. Es la parte Cariló de Berizzo. Bien. Yo vengo de una parte que es más Bursaco. Yo estuve en su casa. Es verdad, sí, usted conoce. Que el patio de atrás daba a lo de uno que era medio turbio y había medio unas polémicas ahí, sí, me acuerdo. Eso se da muy... Che, que nos escuchan en el barrio. Le mandamos un abrazo al Turbio del Por fondo. Favor, Turbio, sí, deja esas plantas en paz. Deje esas plantas. Lo que aquí no solemos hacer, Maxi, en vuestra creación, porque Maximiliano Gutiérrez es uno de los creadores de este programa, de los criadores, podríamos decir. Sí. Mencionando aquel whisky que a tanta gente ha matado, ¿no? Sí, sí, al mismo nivel de ese whisky. Al mismo nivel. Esos whiskies malos nacionales, por favor. Creo que hemos hecho alguna vez, cuando éramos jóvenes, un catálogo de esas bebidas intomables que a veces podíamos encontrar en nuestra glotis. Sí, anís. Si nos hubieran hecho una autopsia en aquel momento, che, complicado. Si hubieran encontrado cada cosa, mire. Otra que la de Área 51, ese, el cabezón ese que encontraron. El de Roswell. Claro, que lo Chiche Gelblum Lo operó en vivo. En vivo, le sacó la tira. Así. Eso es de la misma época, recuerdo, de los filipinos que operaban. El mismo momento televisivo, los filipinos que te operaban ahí, no te cortaban nada. Con las manos. Y unos menudos de pollo muy chiquititos. Increíble. Y hacían como un biribiri en la panza, rompían el menudo. Salía la sangre. Y salía la sangre y te sacaban, ¿no? Tumores y problemas. Yo pensaba la uña del filipino, porque a sola mano el tipo abría la carne. ¿Cómo hacés? No, la tenía carne, la uña del duro, ¿no? Tenía la chiquita. La del guitarrista, la de Paco de Lucía. De todo esto no se enterarán ni los curanderos filipinos, ni mucho menos Paco de Lucía. De todo esto tal vez se entere la gente que está aquí, en el patio del Olga, el Centro Cultural Olga Vázquez, que nos acobijó cuando nadie nos quería, cuando no, nos echaban... Lisoform. Sí, verdad. La verdad que la gente de Olga Basket se jugó la vida. Se jugó todo, el prestigio, porque era era tipo invitarlo a este Guillora a un colegio de infantes, ¿no? Algo así. Bueno, ellos se corrieron el riesgo y hoy cumplimos 36 programas aquí. Bien. Al finalizar nuestra... ¿Qué es en la quiniela el 36? ¿Qué sabe? Es en la quiniela el 36? ¿Algún quinielero sabe? Nadie sabe acá. Nadie gana un centavo con la quiniela. No, Sánchez sabe cosas, el horóscopo inca, esas cosas. De quiniela no. Te dice que sos en el horóscopo inca. Bueno, con María estaremos hablando también. María Matilde. También estarán... otros invitados, tal vez venga Martín Balbiano, que tiene algo muy interesante para comentar. Va a organizar el ciclo de lecturas Caldo de Cultivo. Uno de mis ídolos mayores, Martín Balbino. Sí, usted lo quiere sin conocerlo. Me encanta. Que es la mejor manera de querer a alguien. Sí, sí. Cuando uno empieza a conocer. Tal vez presiento que va a ser la gran Rubén Torres. ¿No? Puede ser que lo haga. Puede ser que lo haga, porque todos necesitamos un Rubén Torres que prometa y no cumpla. Qué mejor. Que alguien que promete y no cumple y encima es negro, claro. ¿No? Sí. Se le puede decir tantas cosas. Tiene todo. Antagonista de Mauricio. Así es. Y aquí nos postean usted mismo, Julián Galiquio, las galletitas macritas. Son esas galletas que las comes y te da hambre. Claro, tal cual. Perdón, mala mía. Fue justo abajo del cinturón. Queríamos abrir con poesía, pero se fue la poesía, carajo. Junto con la deconstrucción, junto con la muerte del macho y el Juan d'Artés que todos llevamos dentro, tenemos que sacarnos ese demonio que se ubica en los pliegues que uno aún considera más vastos y conocidos de su propia personalidad. Tal cual. Y ahí está el micromachismo, ahí está el atraso, sí, sí. Y ahí está la lucha en la que nos encontramos. Una parte de la deconstrucción conlleva destrucción. Así que, queridos amigos, tomen ustedes el mazo, la maza paraguaya, sí, ¿no? Me gusta. Y empiecen hoy mismo, empiecen esta noche, a reventar las paredes de los hoteles de vuestra mente. La bicicleta de Saturno hará lo mejor posible para que su destrucción sea placentera. Y los guiaremos así, de la mano, con la operación técnica de Ignacio Uña Pintada Lafón. Sí, me encanta. Directo a la estratosfera y más acá. Eran tú. É um navio humano, quente, guerreiro do mangue. I've seen it all, I have seen the trees, I have seen the willow leaves dancing in the breeze, I've seen a man killed by his best friend. That were over before they were spent. I've seen what I was, and I know what I'll be. I've seen it all. There is no more to see. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confete que deixo a minha dor. Na avenida deixei-la. A pele preta e a minha voz. Na avenida deixei-la. I've seen. Super-homem tenta um calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei-la. A pele preta e a minha voz. Na avenida deixei-la. A minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim. Mulher no fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. Espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. One, two, three. No. Con el twist del chupacabra, la bicicleta de Saturno se tienta en chupar cualquier cosa que le venga por delante. Chupar, chocar, en nuestro verbo ya eso es casi un sinónimo. Estamos en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la avenida 60 entre 10 y 11 de la gloriosa ciudad de La Plata. Nuestras vías de comunicación a radionauta@gmail.com y la página es radionauta.com.ar. Nos pueden encontrar aquí mismo en el patio cervecero del Olga, que está haciéndose por la expropiación, con banda en vivo, con venta de entradas para próximos eventos. Está toda la gente que tiene que estar y nosotros aquí dentro quisiéramos estar fuera. Así que, como es la historia de nuestra vida, estar dentro cuando deberíamos estar fuera, no vamos a dejar pasar esta oportunidad para empalosantarnos bien. Yo siento que de a poco se me va yendo todo lo machirulo, sí, de mi alma. Sí. Porque este palo santo no solo es rico de sabor, de sabroso, saber, sino también cumple su función. Casi usted se quema, quiere quemarse en vivo. Sí, me gusta flagelarme. Ahí está. Porque... Usted se tiraba la vela, ¿no? Sí, no, como eso los cristianos, eso que se cagan a latigazo a sí, sí mismo. Pero no solo los cristianos, ¿eh? No, es bueno, me gusta... Los sunitas también. Claro, bueno, me gusta... liberás lo malo con ese sufrimiento, te limpia, ¿no? Como hace... O esos también cristianos que se cuelgan no sé qué cosa en la cintura y andan ahí, se raspan. Es un pibe se cuelgan algunos. Sí, sí. Pero eso está penado por la ley. Ya, por lo que no está penado por la ley, queridas amigas, amigues, todes unides, es exorcizar los demonios. Sí. Y nosotros durante mucho tiempo tuvimos una exorcista oficial. ¿Usted se acuerda cuando caía a la radio... En un solo temblor, sí, completamente babeando con espuma. Nos ha purificado, no, como Linda Blair, ¿no? Hemos dado vuelta a la cabeza, así, sí. Corrimos colgados de los nos techos. Nos hemos clavado un crucifijo, vaya a saber dónde. Hemos vomitado en cara de curas, sí, de su mano, realmente. Pero en aquel momento de desesperación, sí, recurrimos a una chamana que nos visitó, no nos cobró. No, suerte. O al menos no todavía. No sabemos. Y claro, porque el chamán te cobra. El chamán te cobra, bueno, te entraste. Por otro el lado. El chamán. Ahí está. Y la que habla para todos ustedes es María Sánchez Maravilla. ¿Cómo le va, María? Me va muy bien. Ah, se la ve muy bien. Estoy muy bien. Hacía tiempo que no venía, hacía 2 años que no venía. Pero, mire usted, ¿tanto tiempo ya? Sí, sí, Dios mucho mío. Tiempo. Qué viejas estamos. Estamos muy viejas. Pero muy crocantes. Muy viejas. Yo estoy cada vez más joven igual. Yo me veo crocante. A usted también lo veo crocante. Sí, sí. Yo tuve un renacer. Un renacer tuve hace poco. Sí, sí. Renacido. Como Víctor, volvió de la muerte. Sí. Bueno, pero quiera o no, en nuestra jerga, en nuestra broma dialéctica, hablábamos de hechizos y de curarse, sí, a través de ellos. Yo al principio mentaba un poco esa cuestión demoníaca, ¿no? Que tiene muchas veces... este mal, este envilecimiento del alma, sí, que lleva a los machos a cometer estos errores que son imperdonables ya. No hablamos de micromachismos, no hablamos de la cosa más costumbrista, que está oculta muchas veces bajo el paraguas de la costumbre, sí, sino otras cuestiones más grosas y que lastiman y que hacen daño no solo a la persona que las emite, sino también a todas las mujeres que en este momento se encuentran organizadas. Y es una marea realmente digna y hermosa de ver. Maravilloso. Una de esas personas organizadas y a las que quisimos invitar hoy, justamente por ser el último programa del año aquí en Olga Vázquez, hemos hablado acá con Flavia Centurión de Las Mirabal, hemos, sí, hablado con varias compañeras en ocasión de la votación del aborto legal, seguro y gratuito. Y con todas esas problemáticas, bueno, armamos una sopa para el final, una sopa fría, esa sopa paraguaya. Sí. Vuelvo a decir paraguaya por segunda vez. Algo va a suceder. Y ahí tenemos la trijaijú, no sé cómo se llama. Sí, la yerba esa. Que está ahí. 3 paraguayos en una noche. Ajá. Aquí la querida Dayana Basirani, otra mujer que participó activamente en el año de la bici, nos dice que va a caer en cualquier momento. O sea que tendremos una noche femininja para las, todos. Las miembras de Tonquiri. Ahí está, parte de las miembras de Tonquiri, ¿verdad? Parte de las miembras de Tonquiri. Bueno, Tonquiri sigue funcionando y cada mucho. Cada vez más femenina. Ajá. Más feminista. Bueno, cuéntenos, por favor. Bueno, yo en realidad hoy vine porque, bueno, toda esta situación que ha pasado en, sí, estas últimas semanas de grupos de mujeres teniendo que salir públicamente a denunciar eso, ¿no? Denuncias colectivas para poder sostener a la víctima. Hizo que removiera muchas cuestiones mías desde lo personal. Claro. Y si bien por ahí no viene el caso que yo hable puntualmente de todo lo que me ha pasado, o sí, no sabemos bien qué va a salir de todo esto, lo que me parecía que era importante era empezar a hablar esto que mucha gente no entiende, que es por qué una mujer tarda tanto en denunciar. Sí, es vital. Ese era como el punto que a mí me interesaba hoy tocar. Sé que este es un programa de humor, perdón, que por ahí... estemos hablando de algo que por ahí es más serio. Pero bueno, a partir de las denuncias públicas que hubo, de lo que pasó, bueno, con los juicios y gente liberada que no merece y demás, es el tema este de que por ahí la gente no entiende que en general cuando las mujeres hablamos de abuso, cuando nosotros decimos que alguien abusó de nosotras intrafamiliarmente, fuera de la familia, en ámbitos de trabajo, en general no nos creen. La primer cuestión es que no nos creen. Bueno, con este último caso, disculpe que le meta, hay una apostilla, con este último caso de la pibita que denunció a Juan D'Artés, del cual nos mofábamos al principio, pero en realidad esperamos que se pudra en la cárcel, ¿no? Como le corresponde a todo violín. Disparó muchísimo la cuestión a la estratosfera y fue muy penoso ver muchísimos machos por redes sociales. Sí, mujeres abonando, también. Sí, mujeres también, lamentablemente. Machirulas y machirulos. Ahí está, abonando teorías realmente horribles, victimizando nuevamente a quien ya fue víctima del abuso. Simplemente por eso, denuncia ahora, está atrás de un subsidio. Leía uno que me dieron ganas de trompearlo, pero no lo tenía enfrente. Esas cosas que también nos envenenan un poco del consumo de la internet. Continúe, además, por favor, María. No, porque además digo, en esto la perversidad que significa creer que para cualquier persona es fácil hablar de su propio abuso, de su propia violación. Sí. Un poco lo que te decía hoy a la tarde, que bueno, no sabía muy bien si lo iba a contar o no. O sea, yo soy una persona que tiene un hermano 7 años mayor, que desde que tenía 3 años, él tenía 10, hasta que yo tuve 10 años y él tenía 18, abusó de mí. Y eso a mí me generó un montón de problemas de índole muy variada. Ustedes saben que yo soy una sobreviviente del cáncer, entre otras cosas. Una resiliente. Soy una resiliente, donde en realidad reconstruirme y poder poner en palabras, qué sé yo, diferentes abusos que he tenido, porque digo, me ha pasado de situaciones, no sé, de estar durmiendo en la casa de unos amigos y que, no sé, me pasen una pija por la cara, literal, sin mi consentimiento, que sí. Es lo que siempre, o sea, yo no estoy en contra de las orgías, ¿está bien? Cada cual que haga lo que quiera, pero mínimamente pedime permiso. Claro. Entonces, a raíz de todas estas situaciones que por ahí yo viví en persona, yo sigo atravesando un problema muy grave, que es que mi hermana no dice que yo miento, ¿no? Claro. Entonces, la dificultad que tenemos las mujeres cuando los miembros de nuestra propia familia, por ejemplo, no nos creen, cuando tenés un jefe abusador y todo el mundo te pide que te calles, que no digas nada, que no lo pongas nervioso, que no lo exaltes. Y de hecho yo desaparecí durante 2 años de esta radio porque me pasó una cosa muy heavy con el novio que yo tenía en ese momento, que literalmente me cagó a trompadas. Entonces, durante todo este tiempo estuve así como en silencio y bueno, un poco como que digo, atrevernos a poner en palabras lo que nos ha pasado, empezar a decir cuáles son las secuelas que tenemos en nuestro cuerpo, empezar a trabajar y a construir esto que, bueno, que estamos haciendo con el colectivo de mujeres, las guerrinas, que son docentes en lucha, arquitectas, que estamos construyendo esto del urbanismo feminista, junto también con Territorio Tolosa y con otras compañeras, también con las compañeras del Centro de Estudiantes. Un beso a Bianca, que me pidió que le mande, que ellas también están ahí como tratando de combatir en un espacio ultra machista como es la arquitectura y en otros espacios más. Es verdad. El tema de empezar a poner palabras y empezar a hablar sin esperar que nos crean, sino uniéndonos todas, fue donde realmente pudimos amplificar nuestra voz que había sido silenciada, ¿no? Porque nosotros estamos como muy acostumbradas a que nos bajen la cabeza y ser la sumisa siempre gana porque de alguna manera se acomoda cuando en el fondo, en silencio, está sufriendo. Entonces hoy te decía, ¿no? Esta idea de combinar estas dos cuestiones. Un poco todo eso a mí me llevó a ingerir plantas sagradas, a empezar a indagar en otros campos y empezar a sentir el poder de lo femenino, el poder de mi útero, el poder de mi sangre sagrada, que ya no está, pero está. Y de esa manera empecé a descubrir que podía colaborar con la sanación de muchas personas. Y ese dolor, que es muy profundo, transmutó en otra cosa. Entonces, por eso yo te decía, hoy me interesaba venir, poder ponerle palabras a todo esto, recién, ¿no? Acabo de hablar con otras personas que estaban como partícipes de esto, como que le pude poner mucha palabra esta semana a todo lo que me pasó. Sí. Abrazar a mi hija y poder mirarla a los ojos y saber que, aunque estamos en el medio de un mundo de mierda, somos un montón los que estamos sembrando conciencia y estamos gestando esta transformación. Y eso, ¿no? Exorcistando al macho por sobre todas las cosas. Aquí Celina Balcone nos publica, grande mamacha María Brilla. Le mando a usted un saludo virtual, Celina Balcone. Divina. Y yo retomo lo que estaba diciendo antes. A mí mismo me ha pasado de encontrarme en situaciones, porque bueno, me separé de mi compañera de varios años, madre de los niños. Y es muy complejo, duele un montón. Hay un montón de privilegios que están ahí agazapados y que uno los usufructuó siempre, porque era así, porque estaba dado de alguna forma. Y bueno, retrotraer ese camino es un laburo de pico y pala contra uno mismo que duele un huevo, pero está muy bien. Creo que al final espera algo mejor, tanto para ella, tanto para mi hija, la pequeña Roma, a quien le mando un beso que no me cabe en el cuerpo. Y saldremos mejores todos, creo, de esta cuestión. Porque saldrán a la luz todas las cuestiones que venimos metiendo debajo de la alfombra como sociedad y a su vez como individuos, ¿no? ¿A usted qué le parece, Maxi? Sí, Yo a usted lo veo completamente deconstruido casi. No, digo, está bueno que esté planteada la situación. Después, cómo se va sucediendo, si es más rápido o más lento el cambio en la gente, pero está bueno que está planteado, como pasa con el tema del lenguaje y todo esto, que está bien, viste, por ahí te podés reír un poco y viste y tomarlo medio a joda, pero y gente puede patalear y renegar o ver, viste, cómo se ven sí. En redes sociales o cosas así. La otra vez veía una imagen que era, si te querés lenguaje inclusivo, respetá a tus padres, no tengo una zaraza moral. Horrendo. No, aprendé el lenguaje de señas, ese es genial. También. Sí, o braille, no sé. No lo entiendo ese. Claro. ¿Qué pasa a la gente? Pero digo, esa gente puede patalear, pero igual se la tiene que comer porque eso ya está planteado y ya existe. Y está bien, nosotros ya estamos quemados, pero para las generaciones futuras ya eso no va a ser una rareza ni un motivo de broma, sino que ya lo van a tomar como algo natural, como pasa que es natural, qué sé yo. A mí me pasaba cuando era más chico que por ahí alguien tenía los padres que estaban separados y era un drama y lloraban, ¿viste? No, porque mis papás... Y ahora vas y capaz que de 20 pibes, 19 están separados. Y ya no es una rareza, ya no va a ser una rareza eso, no va a ser una rareza que un pibe tenga sus ascendentes, no claro. sé, sean dos varones o dos mujeres o lo que sea. Acá rescatábamos una nota de la redacción La Tinta que dice las tres E, niñes, libres y felices. La generación de niños, niñas y adolescentes que están teniendo su crecimiento atravesado por las movilizaciones del Ni Una Menos y el aborto legal, están aprendiendo a no callarse más. Demandan infancias libres, educación sexual integral y que dejemos de imponerles machismos tan arraigados en nuestra sociedad. A la par, una generación de adultos tiene disposición a acompañar, agacharse y escuchar, a garantizarles sus derechos. Para ellos, este reconocimiento. Y arranca con un testimonio hermoso que dice: dice mi mamá que si te parezco chica para un pañuelo verde, me imagines pariendo. Es muy bueno eso. Así como con memes, vamos adelantando pasito a pasito en el camino de volver a reconocernos, ya sin todas esas ataduras, sin la iglesia católica pedófila y cristiana, sin los milicos, que ahora leemos en los medios que el circuito Ford, aquella sí. fábrica de Ford donde se llevaban a los obreros en la dictadura, también salió en el juicio y se está esclareciendo la pata civil, que vendría a ser la pata... Es la más difícil de avanzar. Más compleja, porque es un entramado que conlleva muchísimas complicidades del sistema judicial, del sistema militar y de los sistemas de los empresarios que entre sí se cubren. Claro, incluso la pata civil es más heavy que la pata militar, porque en realidad la pata civil es la que fue a decirle, los usó a los otros para su Y es la que continúa en la actualidad. Tal cual. Porque siguen siendo los mismos. No, y eso, por eso, en ese contexto que vos estás describiendo, Fue el transcurso de mi adolescencia y mi juventud, digo, de mis pares, ¿no? No hablo en primera persona en esto. Y siempre decimos con una amiga que algo bien hicimos, ¿no? Porque a pesar de que fuimos sometidas de muchas maneras, que fuimos la primer generación que entró masivamente a la universidad siendo mujeres, empezar a disputar otros lugares que obviamente fueron negados, ¿no? Sistemáticamente, sí. Igualmente logramos criar una generación, que son la generación de los pañuelos verdes, que realmente bregan no por el aborto como el aborto en sí mismo, sino que lo que bregan es por los derechos de todos, de todas, de todes. Y en realidad lo que vos decís del lenguaje, el lenguaje es un juego, el lenguaje se modifica. Cualquier español que nos escucha hablar, nosotros hablamos como el culo. Y sin embargo no pasa nada y el lunfardo está bien visto. Y no sé por qué irrita tanto que juguemos un rato con la letra E, cuando lo único que hace es, nada, incluirnos. Simplemente eso. En palabras de María Brilla suena mucho mejor. La extrañábamos aquí al aire. María, fueron 2 años sin tenerla. 2 años. Se cumplen mañana 2 años. Se pagó el pase libre. Yo y se una fue cosa. A conquiriar a otra parte. Uno cree que... No, bueno, cuando se mueran los viejos... No, y todavía hay mucho joven que todavía tiene esa cabeza así podrida, neandertal. No es tan, viste, tan lineal de que no, bueno, la gente, hay mucho nene que está recibiendo, escuchando protestas contra todo este avance. Entonces no es tan así, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Viste? Pero proporcionalmente son muchos. O sea, yo nací feminista. Y siempre... Nací feminista, yeah. Me mandaban a callar de chiquita, siempre cuestionaba los privilegios de mi hermano y un montón de cosas. Claro. ¿Viste? De hecho, yo en un momento quería ser varón, pero no porque me gustara ser varón, porque los privilegios eran mayores. Sí. A mí me pasó. Yo era el más chico y 2 hermanas más grandes y jamás te hice una cama, por ejemplo. Hacían ellas porque eran la... ¿Viste? Las chicas. Y me pasó en casa de amigos también. Mi amigo, él se levantaba todo tirado y las hermanas tenían que hacer la cama, ¿sí? Porque, ¿viste? Son bueno, para mujeres. Peor, pero en algunas estructuras no podías ayudar porque si ayudabas eras... marica. O lavar los platos o cosas así. Bueno, yo anoche mismo vi una película sobre el marica más hermoso que me tocó disfrutar en mi vida, que fue Freddie Mercury. Vi la película de Freddie. Y me parece que el híbrido masculino-femenino es el futuro. Es que tenemos las dos energías. Tenemos las dos energías, entonces en ese sentido hay que equilibrarlas y nos tenemos que unir, pero unir porque en definitiva el patriarcado es opresión para varones y mujeres, todos liberados, todos libres, todos con derechos y respetos hacia los demás y hacia las demás. De eso se trata, libertad. Thank you. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Tiene que ser un veneno sutil, de lento efecto y que siempre esté fresco, que se transmita tranquilamente y lo traguen como jarabe. Así. Ponzoña ir asociada al arrebato supremo del hombre, a la vorágine del amor, a la felicidad más inocente y deliciosa que hay en los hombres. Para que así les penetre a todos, para que así les penetre a todos, para que así les penetre a todos, para que así les penetre a todos. La tiranía de la comunicación. Y es que en verdad esto se ha convertido en un problema, no solo en Venezuela, es un problema mundial. Lo que algunos llaman el cuarto poder, es decir, además del poder ejecutivo, legislativo, judicial, bueno, aquí tenemos cinco poderes, aquí será el sexto. Pero a nivel mundial lo llaman el cuarto poder. Ahora, así como los poderes ejecutivos muchas veces degeneran en tiranías, los poderes legislativos a veces degeneran también en tiranías de pequeños grupos, como aquí lo había en Venezuela. Así como los poderes judiciales degeneran, Venezuela, por ejemplo, degeneró, y aquí había las llamadas tribus judiciales, que eran las que mandaban, y le expropiaron el poder al pueblo. Igual ha pasado a nivel mundial, es un fenómeno mundial. La degeneración en el empleo del poder comunicacional. Es reconocido esto que estoy hablando como uno de los grandes problemas del mundo de hoy. Pequeños grupos de mucho poder económico se han hecho dueños de medios de comunicación de mucho poder, no solo, bueno, en el tanto escritos como audiovisuales, etcétera, y entonces ponen a circular por allí cualquier cantidad de mentiras cuando quieren crear lo que llaman una matriz de opinión, a favor o en contra de algo. El de la causa Ford no es el único fallo histórico. En un fallo sin precedentes, condenaron a perpetua al asesino de Diana Zakajian bajo la figura de travesticidio, una figura de crimen de odio que lo conlleva con los crímenes de lesa que no prescriben. Y bajo la figura del travesticidio, entonces, la dirigente trans asesinada en octubre de 2015 culminó el juicio con un fallo histórico al considerarlo travesticidio y condenar a perpetua a su asesino. Estamos en momentos históricos. Escuchábamos antes al comandante Chávez y hubo quien aquí se puso de pie, ¿no? Me emociona escucharlo, comandante. Sí, sí. Se le realmente pusieron los pezones duros. Y es uno, haber vivido en la época que él estuvo, sí, fue fantástico. Bueno, imagínese que la prensa lo demolía en aquel momento y lo sigue demonizando. Obvio, a un fallecido, sí, en el careta día de hoy. Sí, lo sí, mismo sí, a él, lo mismo a Lula. Claro, lo a mismo, toda la gente buena. A toda la gente que le sacó a los pobres. A Néstor pobres, Carlos. A Néstor Carlos también. Que sí, le dio sí, un toque a los pobres de lo que siempre tuvieron los ricos. Un cachito nomás, un cachito así. Un poquitito, sí. Nadie está entronizando. Porque ellos no quieren largar nada. Nada, ni un poco. Nadie los entroniza porque son seres humanos y cometieron miles de errores. Obviamente. Pero comparados con estos muchachos que gobiernan ahora, bueno, gobiernan, es un eufemismo, no decir claro, gobiernan. Trabajan para. Trabajan para, son claro, los monigotes de la reina. Tal cual. En realidad no existen. Nos acordaremos de ellos como un mal chiste. O nos acordaremos de ellos en la figura de lo que haya que recuperar, lo que tengamos. Sí, sí, que cuando haya que vengarse, cuando haya que... No lo quise decir así, pero bueno. No, no, cuando... Sí, no, porque basta de basta de amor, basta de amor, basta de la patria celó. No, expropiación. Expropiación. No sé si fusilamiento. No, no te digo fusilamiento. Plaza pública, no, pero cárcel, cárcel. A morir, ninguna garantía judicial, jueces tendientes a hacer cumplir la ley, a encontrar la culpabilidad y listo, y exterminio, o sea, exterminio social. No estoy hablando de. Me dejas más tranquilo, Máximo. No estoy hablando de matar social. Gente. Sí, sí, sí, no sí. Estoy hablando de matar gente. No abiertamente. Exterminio social, borrarlos de todo ámbito. O sea, guillotinarlos. Sí, sí, sí. No, no literalmente. No, por eso, como guillotinarlos. Exactamente, así, tal cual. Como al pibe lo bajaron del tren, a bajarlos a ellos de todo. Sí, uno lo... Qué loca. Me gustaría. No sé si me gustó igual la actitud del chabón. A mí, ¿sabes qué me gustaría más? Te digo la verdad. A mí me gustaría más encontrarme a, ponele, a Marcos Peña haciendo la cola con el clasificado en la mano para entrar a trabajar a un call center. Yo le haría un coquito. No, yo lo cago a trompada abiertamente. Voy preso con gusto. Pero no incitemos a la violencia. No, no, porque no, nuestro pueblo es manso, pero no boludo. Bueno, es un decir. En este el momento de que la... bicicleta de Saturno se parte en dos. ¡Prac! Sí. ¿Usted se acuerda cuando las dopietas tenían un sentido? Sí. Dijo la, se me pinchó la rueda de la bici, no. Justo. Y iba a venir acá. Sí. ¿Qué vino acá? Llegando al Banco Francés de. ¿Viste? Sí. Todo tiene que ver con todo. PNT. Sí. Ahora el Banco Francés nos va a tirar unos mangos, sí, seguramente. Sí, sí, ahora está llegando el cheque. Y bueno, pinché. Eso es un datito, ¿no? ¿Pincheski? Pincheski. Bueno, no escucharemos a Pincheski. ¿Qué vamos a escuchar, Julián? Vamos a escuchar a Nicola Cruz. Ajá. Que sin sentido vino hacia nosotros, porque la verdad es que no tiene ningún sentido. En realidad sí tiene un sentido porque a mí me gusta y vi que tocaba, ¿no? Entonces ajá. Digo, bueno, vamos a ver qué toca, cuánto vale la entrada. Bueno, realmente... No, ¿un jaguarete, una taruca, una valla? No, te quedaste en los 90, capo. ¿Cuántos años? Murió Moisés y Konikov. No, arriba de mil pesos, ¿no? Digo, ¿qué o sea, un hornero más una ballena franca, póngale. Que no los tengo, no los tendré, y si los tuviese tampoco lo gastaría porque comprarías comida. Completamente sobrevaluado el precio de absolutamente todo. Por ejemplo, un bien banal como es consumir un concierto, ¿no? Sí, claro. Es casi una estupidez. Me pasó de casi comprar un alfajor y una gaseosita en un kiosco y en realidad dije, pará, y me compré un libro en calle Corrientes y dije... Por el mismo precio. Sí. Claro, incluso no sé si no gasté menos y la gaseosa y el alfajor me hubieran durado una cuadra y media. Y el libro capaz que lo tengo hasta que estoy muy, muy viejo, muy hecho una pasa de uva. La economía en tiempos de Cambiemos dice que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2018 el gas aumentó un 747%. La electricidad un 1.644%. El agua un 512%. Este es menos. Bien, bien. El transporte público un 217% y seguimos bajando. Los combustibles un 204%. La inflación se disparó al 158% del valor. Y la pobreza en 33 puntos porcentuales. El dólar tuvo una devaluación de 290% porcentualmente. Y también la UH sufrió una, así como la moneda se devalúa, todo lo que usted compra vale más, porque viene con el combustible dolarizado, y así le dolarizan una cosa y le dolarizan otra, pero la plata, la suya, no está. Sí, cada intermediario se va llevando cada vez más, porque dice, pará, porque yo al anterior me está cobrando más caro, yo te lo tengo que pasar a vos. Bueno, yo se la paso al otro, y como así. Que viste, es una cadena interminable, que a veces es justificado porque sí, hay materias primas que aumentan mucho o que son importadas, o toda esta zaraza del dólar. Básicamente que están atadas al dólar, claro. Pero... Está Milley y John Keynes. ¿Qué me dice de las compensaciones? Sí. Oh, ¿Los bonos? A los peajes. No, a las eléctricas, a los peajes. Las levantes. Claro, porque claro, devaluamos como la mitad casi, entonces ellos tienen que ganar lo mismo que antes. Lo tenemos en línea a Mariano Grondona. ¡No! A ver, no, se cortó. Ese sí que está jediendo en se este cortó. Momento. Sí, che, ¿vive? Nosotros... No, no, no. Nosotros, parece que no. Nosotros hablamos de todo esto, de Keynes, de Javier Milei. Sí. Y, John Keynes, me pongo de pie. Me pongo de pie, John Maynard. Y lo que redunda en esto... chicos, el profe expert presidente. El profe expert se va a presentar. Y sí, mucha gente lo votará. El profe expert, ¿cómo se llama? El de campera amarilla. Olmedo. El profe expert, bueno... Adriana Brodsky. Milei. Andan por ahí, ¿no? Son como los tres candidatos así. Y es lo más fuerte que están presentando. Los Cherasny. Sí, los Cherasny de este momento. ¿Usted se acuerda de Cherasny en tetas? Sí, el que tiene tetas. Bueno, ese señor ves a Sánchez le vendría bien para su este proyecto del hombre. Ahí está, el hombre. Del hombre. Del hombre y su cuerpo. Que es un chabón mina y que, bueno, tiene hijos, queda embarazado, pero tiene micromachismos. Entonces hay que deconstruirlo. Hay que pulirlo, también. Hay que deconstruirlo, pero a su vez es mujer también. Nosotros nos podemos reír mucho de todo esto y tratar de que tal vez usted se sonría en su casa. Pero ¿saben lo que redunda todos estos números? En más pobreza, en más inseguridad, en más pibes sin contención del Estado, en más familias destruidas. Sí, más odio. Por la falopa, más odio. Frustración. Más frustración. Con esos pibes, Sonia Sacia, nuestra monje de cabecera, está trabajando en el Instituto Almafuerte. Bien. Y en la segunda hora de la bicicleta estaremos con ella, estaremos con María Matilde y también con usted, que es una mujer en el fondo. Sí. Porque todos nos quejamos y hablamos en contra del imperialismo, todo, pero no vamos como hace Sonia a trabajar al instituto. Yo me quejo postura. Todo, pero por ahí lo que más hago, capaz que le doy moneda al pibe que me limpia el vidrio. Sí. Yo la siento todo, pero a su vez tampoco claro, claro, una claro, gran no actividad. Actuamos. No es que es el Che Guevara claro, allá no, y no. Tampoco bajemos un cacho sí, sí, de sí. La Sierra Maestra. Sí, sí. Juli, entre todo esto quedó perdida la Nicola Cruz. Nacho nos lleva. ¿Nacho nos lleva? Sí. Con esa carita. Thank you.

abiertos y conectados, pienso en ti y esperando en la quietud del silencio, deseando infinitamente que caiga el universo sobre mí. En el faro del fin del mundo, espejo del alma, bajo las aguas, pienso en ti, pienso en ti, deseando infinitamente que el universo caiga sobre mí. En la colifata, chao, hasta siempre, el viento, el viento, el viento. En la colifata está soplando el viento. Y bien, aquí está soplando el viento. Está soplando el viento. Blowing in the corre, wind. Corre, morenita sola, cada uno en su lugar. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Bajaron dos palomitas a tomar. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Las palabras no hacen el amor. Las palabras no hacen el amor. Hacen la ausencia. Hacen la ausencia. Si digo agua. Si digo agua. Beberé, beberé, si digo pan, comeré, en esta noche, en este mundo, extraordinario silencio de esta noche. Lo que pasa con el alma, lo que pasa con el alma, lo que pasa que no se ve, es que no se ve, lo que pasa con el espíritu, lo que pasa con el espíritu. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidad? ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidad? Ninguna palabra. Es visible, una palabra. Es visible, ninguna palabra. Es visible, es visible, es visible, es visible, es visible, es visible. En esta noche, en este mundo, Alejandra Pizarnik, Argentina. En este año duro pero blando, en este año sucio pero lindo, en este año en el que nos hemos recibido en perología. Sí. Porque siempre estábamos bien, pero pasaron cosas. Y siempre que estamos bien pasan cosas, tal vez nos damos cuenta cuando estamos bien. Cuando estamos mal no es todo tan notorio. O sea, es todo la misma mierda básicamente. Pero cuando queremos estar un cachito mejor, siempre viene bien tener a mano un pero salvador. Sí, hay que sufrir cada tanto porque si no, no tiene gracia. Como por ejemplo, el sexo es hermoso si está bien hecho. Y una de las directivas del sexo en los tiempos modernos debería ser que sea seguro, ¿verdad? Sí. Por eso bregamos por la educación sexual integral. Por eso estamos a favor de que nuestros hijos, nuestros cachorros, aprendan de pequeños a que sus cuerpos les pertenecen y nadie puede ni violentarlos, ni acariciarlos, ni mucho menos hacerlos sentir dolor o incomodidad. Esa es la educación sexual integral y los rudimentos que aquí pudimos explayar estuvieron muy bien explicados en este año que cierra, por una de las personas que comparte con María Orilla el espacio Tonquiri, el espacio de artes espirituales que funciona aquí en pleno centro de la ciudad de La Plata. Estamos hablando de la licenciada Dayana Basirani, que está al aire junto con Maxi Channel en la bicicleta de Saturno. Buenas noches, Day, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches. Se la ve, muy azul. Ay, sí, porque estoy feliz. Estoy feliz. O sea que el azul y la felicidad van de la mano. Sí, la verdad que sí. Estuvimos a punto con el logo de ser campeones. Mira qué lindo. Mira qué linda mención. Sí, un saludo a mis amigos de gimnasia. Y un saludo, déjeme hacer público de un hincha de Boca que hasta ha llegado a dejar la camiseta escondida. Sí. Por Macri. Por Angelici, sí. Y por toda esa mafia que se ha adueñado de Boca Juniors y nos ha robado a muchos hinchas sinceros las ganas de alentar. Sí, pero igual no hay que... Es como cuando te dicen... No, amarillo... Ay, no, porque amarillo... No, el amarillo no es ni del PRO, no, ni de nadie. Por supuesto. El amarillo va más allá. Entonces la camiseta de Boca, todo eso va más allá de Macri y toda esta mafia. Así que yo no, estoy esperando no, que pase esta enfermedad. Obviamente, uno quiere que no estén, pero bueno. Realmente me resulta... Es grato hoy en día poder disfrutar del buen fútbol que profesa el Club Atlético River Plate, sí, y haciendo esta mínima digresión futbolística, disculpe usted, Dayana, el fútbol y el sexo no tienen mucho que ver, ¿o sí? No, yo creo que sí. Fíjese ese deconstruido que anda con el pañuelito verde, pero después dice, le rompimos el harto, ¡epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la deconstrucción ahí? Totalmente. Bueno, para ayudarnos en ese camino está Dayana y está su trabajo. Nos volvió a traer preservativos hoy. Ay, sí, sí, muy feliz. Pueden disponer todos los seres que habitan en esta ciudad o ciudades aledañas, acercarse a buscar preservativos. Así todos estamos bien protegidos con los condones que nos, por lo pronto, nos sigue dando este Estado Nacional. Tan bueno, peligroso. Sí, tan peligroso que, bueno, por lo menos nos permite protegernos de infecciones de transmisión sexual. Y también la sobrevalorada creación de seres humanos, ¿no? Y procreación, sí. Sí, hay muchos, Somos muchos ya, gente. Ya vayan aflojando. Sí. Yo ya, por ejemplo, hoy... Para mí hay que cerrar ahí. En este año, ¿sabés que también bueno, tuvimos...? Bueno, la vasectomía, cada vez obligatoria cada vez, para todo el mundo. Cada vez estoy escuchando más casos, sí. Bien. Que los turnos se dan de acá 15 días más o menos, con re poca demora. Uh-huh. Así que bueno, el Hospital Gutiérrez es un lugar. Está en el barrio. De todas formas, sepan que es gratuito. Sí. En todos los hospitales, las clínicas, las prepagas, es por ley nacional, tanto la vasectomía como la ligadura de trompas. Así que por favor, seres humanos que tengan testículos y quieran decidir dejar de procrear seres, por favor, líguense, que es reversible. Tarda es un media procedimiento hora. Rápido. Tarda media hora, es más lo que tarda la anestesia en hacer efecto, así que cuando decidan volver a procrear, pueden ir, en vez de decirle a esa persona con útero que acompaña como pareja, que se llene de un montón de drogas y que altere un montón su aparato reproductor y su cuerpo en general. Por favor, líguense ustedes. Cortemos los cables. Que es más rápido, es más práctico y dejamos de... ¿Se acuerda que tuvimos este año a John Dillon, un gran amigo al que le mandamos un inmenso abrazo? Él es músico, él es estudiante de filosofía, ejerciendo sin título, y a sus veintipocos años decidió, como ya siendo padre de un bello niño, decidió cortarse los blecas. Y estaríamos todos en la misma vereda, ¿no? Sí, ni hablar. ¿Para qué seguir tirándose mis... Más de mí, decía un gran comediante. Hay que ser responsable. Me gusta eso porque conlleva mejoras para la salud toda de la población. Y en eso está Dayana también laburando. Hoy lo que podríamos hacer, Day, no sé si te parece, bajamos el dispenser ahí abajo donde están todas las cuerpas. Sí, ¿no? tal cual. Estaría muy bueno. Yo estoy compartiendo, la semana pasada di un taller en un Fines. Sí. Terminaron unos el plan unos estudiantes y la verdad es que fue muy agradable compartir con ellos y ellas y ellas, porque muchísima información que desconocían y se fueron todos con su regalito. Sí. Andaban con preservativos para todos lados, repartiendo, sabiendo más que todo que también hoy en día es carísimo y bueno. 40 pesos. ¿Cómo 40, sí, señor? ¿Qué compra usted? Esas son las bombuchas. Claro. 40 pesos. Sí. No baja, no baja, no, no baja de 80 patacones, ahí señor. Va. No, claro. Yo compro cuando hago la compra en Nini. Ah, claro. Bueno, entonces no estoy actualizando de los kioscos. Por mayor. Ahí va. Sí, sí, qué sí, cosa más linda. Bueno, de todas pero formas. Los usa de a dos, no. Uno por vez. No los lava, ¿no? No. De todas formas, estos sepan que son tulipán, a ver, no son, no son cualquier marca. Otro, o sea, PNT. Claro. Bien, chicos, sí. Anotemos. Banco saludos. Francés y tulipán. Claro. Nos están debiendo plata estos putos. Sepan que no es cualquiera, así que, bueno, no es que se van a. O sea, los que le va a dar el Estado es cualquier sí, marca. Así que, bueno, nada. Con confianza igual. Con confianza, por favor. Con confianza. La otra vez compartimos en la facultad también una charla de educación sexual integral y estuvo sí, muy divertido porque, bueno, sabemos que hay un montón de cosas que no estamos en contacto y sí, que desconocemos, entonces estar informados es lo más importante. Así que sí, sería muy divertido bajar y repartir por todos lados acá. Sí. Total, el Estado te los da gratis. Los porque es ley nacional, así que... Gracias, Mauricio. Che, ¿no? Nacho, ¿te ves bajando ahí a la fiesta de la cerveza que se está dando con una bandeja llena de forros? ¡Vamos! ¡Vamos los pibes! Bueno, iremos todos ahí repartiendo sí, preservativos a diestra y siniestra. Sí, porque sí, Diana nos enseñó que simplemente usted presentándose como Maximiliano va y dice, che, necesito un dispenser para tal cuestión. Es muy bueno. Y se lo entregan. Es muy bueno, es un servicio... A la comunidad. Claro, sí, al pueblo todo. Bueno, Dai, es un placer para nosotros que estés en el último programa de La Bicicleta. Ay, sí, qué lindo. Recordándonos siempre esta información. ¿Cuándo vuelve? Hashtag y vasectomía, debería. ¿Cuándo vuelve La Bicicleta? No sabemos si vuelve. ¿Cuándo vuelve, ya Juli? Ya firmaron. Mirá que era Julián. Julián no quiere saber nada. ¿Cuándo vuelve? Lo abandonaron. Él se quiere ir a la playa. Sí. Eso. Es como uno de estos de estas mascotas que como la Robinson gente cruzó. La tiene durante 6 años y luego la ata a un poste en la autopista y te arranca. En ruta 2. Chicos, es un placer realmente para mí sí, poder chocar esta nave con gente tan hermosa, tan instruida dentro de su ámbito, de su rama. Porque todos somos como los monitos, ¿no? Todos tenemos nuestra rama. La rama de Diana, en este caso, es amplia, porque ella también tiene estudios variados. Puede hablar sobre muchísimas cosas. Pero en lo que nos compete en este momento es justamente la educación sexual integral y que la gente se cuide y aprenda a cuidarse. Nosotros hacemos nuestro pequeño aporte. Tenemos a personas como Diana, tenemos también ahí afuera a Sonia Sacia, a María Matilde. Claro, que tienen su yeite, ¿no? Ya araron un camino, claro, y nosotros vamos por ahí comiendo como. Claro, le usufructuamos la sabiduría a los demás. Sí. Porque para qué uno andar aprendiendo cosas si siempre va a tener un amigo que sabe hacerlo. Entonces es como que así la vida es más fácil. Más cómodo. Tal cual. De ahí. No te sorprendas, no tengas miedo. No, saldrás de aquí. No voy a tener ilesa. Miedo jamás. Bien, jamás, esa es una buena. Estoy empoderada y. Eso, y golpeando la mesa como sí, de la Rúa. ¿Te acordás sí, de la Rúa? ¿Qué tengo sí, que golpear la mesa? Decía de la Rúa. Qué cosa, hija de puta. Bueno, chicos, vamos a cerrar esta bella página sí, radial con una canción que bien podría recordar a un coito, pero no lo hace. otras fantasías, yo mejor ni preguntaría. Cuando al final llegó y nos convidó, sentí que ya la conocía. Unos dirán ciencia, otros fantasía, yo digo musicología. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con mucha más atractividad. Planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren... En el año que vivimos en peligro, aunque creo que utilizamos ese mismo latiguillo para el 2016 y el 2017. En los años que vivimos en peligro, entonces recordaremos lo que hicimos desde nuestras mínimas trincheras o los magnánimos actos de amor que hemos vivido. Desde ahí recordaremos entonces, y yo particularmente podré decir, que un buen día me encontré siendo salvado. Y no me estaba salvando un cazafantasmas, como lo había soñado alguna vez con su mochila de rayos. No, me estaba salvando una monje. Una monje de pelo corto, entrecano. ¿Monja? ¿Le gusta que le diga monja? Y no soy monje. Es verdad. Pero como termina en E... No sabemos cómo. No, ahí no aplica. No aplica, ¿verdad? No. Bueno, entonces, una monja zen. Fíjese qué figura más hermosa estamos citando hoy para seguir citando figuras hermosas. De la mano de Sonia Sacia, monje zen, sangha. Monja zen. Monja zen, sangha kosen, linaje de Shimaru. Eso quiere decir que mi maestro Kosen Thibaut y el maestro de mi maestro Taizen de Shimaru. El querido Toshiro. Toshiro es discípulo de Kosen. Ahí está. Linaje de Shimaru. Somos monjes de la misma sangha, solo que Toshi recibió la transmisión, el Shiho, y él es maestro porque, bueno, él tiene 30, capaz que más años de sentarse, de practicar, y todos aceptamos las enseñanzas de los que transmiten la experiencia de su práctica. No hay otra manera de enseñar. Por eso los llamamos maestros. Quien les habla a todos ustedes, que pueden ser pequeños maestros de su cenáculo interior, es Sonia Sacia, y nos honra con su amistad. Muchas gracias. Hoy es un día que dije tantas veces gracias. Creo que lo merezco. Sí, por supuesto. Y recibí mucho amor y... durante los 7 u 8 meses de intervención en el Instituto Cerrado Alma Fuerte. Claro, ¿qué es lo que nos trae a colación hoy? Queríamos hablar con vos por esto. Porque estás laburando en el Instituto Cerrado Alma Fuerte. Bueno, para mí como monja es fusé. Yo no recibo dinero, pero no, es como una... Yo soy un ser político, básicamente. Sí. Y si no intervengo en lo social, me muero muerta. Entonces, la práctica que realizo la define el budismo Mahayana. Nosotros practicamos la postura, bueno, tenemos la experiencia de practicar y después salimos al mundo y somos personas normales. Claro. Nos adaptamos, seguimos la ley y, bueno, alguno no. Tenemos muchos rescatados en la comunidad. Qué belleza lo que y aceptamos la vida y también la muerte. Y creo que eso es lo que me permite entrar al instituto. Yo voy todos los jueves, permanezco dos sí. horas y media en el espacio que me dan actualmente en la escuela del Instituto Almafuerte. Emiliano, el dire, que es un semejante. Y bueno, también está Marcelo del taller de comunicación. Yo los nombro todos por sus nombres. Bueno, está Juan, el director del instituto. Digamos, uno entra ahí y las cosas suceden, digamos. Es un lugar donde hay pibes entre 15 y 18 años. Ellos no pueden salir porque están presos. Algunos ya tienen condena. Otros van a salir porque, bueno, según la ley, yo no soy abogada, no conozco. Por suerte. La mayoría de ellos tiene el abogado que le brinda el Estado. Por desgracia. Bueno, para mí, lo digo y lo digo siempre, el Estado es un pulpo gigante que se fagocita a sí mismo y crece. Ahí aparecen un montón de situaciones, desde, bueno, lo actual, la sí. falta de presupuesto, para diferentes cosas, digamos. La gente tiene la fantasía de que los pibes la pasan bien. No, es a así, ver, no. Sabés que justamente antes de que viniéramos al aire, estábamos hablando puntualmente de eso, de cómo la pauperización del Estado y el abandono, el retirar los elementos del Estado que estaban al servicio de la comunidad, hace que la delincuencia se esté acentuando cada vez más. Y lo que me decía un policía de Berisso, uno de los pocos policías con los que puedo hablar, viva Perón, bueno, se puede me hablar. Decía que los nuevos ladrones nunca antes habían robado. Bueno, está pasando esto y... O sea, hay gente que tenía un laburo o una changa o lo que sea y se ve empujado a esta secuencia. Bueno, el desempleo de los blanquitos, de los sí. que vivimos en el sistema, con agua potabilizada... Cloaca. Cloaca, luz, una cosa que hace que somos cientos de miles de personas viviendo en 40 cuadras por 40 cuadras sí. y no hay intoxicaciones severas por... Bueno, los pibes nacen en la villa. A ver, la mitad de los habitantes del pueblo argentino es pobre. Según el informe de UNICEF, Argentina 2018, el 48% de los niños y adolescentes está subalimentado. Eso quiere decir, los pobres tienen muchos hijos, y los felicito porque forma parte de su cultura. Hay que ser muy respetuoso. Lo que pasa es que digamos, son funcionales al sistema, a la corrupción, a la burocracia, al Estado. Yo del Estado no espero nada. A la policía. Todos forman parte del mismo paquete. Uh-huh. Todo forma parte de lo mismo. Bueno, y ahí en el medio vos te metés, desanudás el paquete y te presentás a los pibes como yoga. Y yo fui. Vos fuiste. Yo fui. Y ¿lo llevaste a Julián alguna que otra vez? Sí, fue mi hijo Julián. Me acompañó y salió llorando porque, bueno, se le deben haber presentado ante su sensibilidad sus contradicciones, sus cosas, claro, sus miradas, pero se la bancó. Y los chicos me decían cuánto, porque fue una familia, digamos, ese día sí. entró una familia, la mamá con el nene. Y los pibes tienen entre 15 y 18 años, pero son niños y algunos tienen cargas muy pesadas, porque las personas tienen la fantasía de que el pibe que dispara y mata está contento. No, loco, no está contento el pibe. Y no es que yo entre ahí para hacerlo feliz, pero bueno, tuvimos un encuentro espontáneo, fue el encuentro de la fe. Yo mi fe la pongo en el cuerpo, me siento en la postura y practico la postura y el pranayama, el zazen. Esa es mi fe. Y los pibes la fe la ponen en el Gauchito Gil y en San La Muerte. Y me puse a estudiar esos temas. Y Y hubo clases que fueron clases de historia, otras de geografía. Es el interés de los pibes lo que ellos me cuentan de sí mismos. Yo estoy... no me sale juzgar, no los juzgo porque veo los procesos que tienen ahí. Y bueno, y me encontré con semejantes, con gente que labura ahí adentro, que es un placer entrar realmente, un gusto más que un placer, porque estoy un poco peleada con la palabra placer. La usan demasiado, mucha búsqueda del placer y de la felicidad y todas esas boludeces. Y al toque te venden el arte de vivir. Bueno, yo puedo hablar, imagínese. Sí, sí. Imagínese. Sí, me imagino. Usted imagínese. Me imagino tanto que pasó así como parte de la introducción. Usted me salvó. Este yo, año tan montado. Usted se salvó solo, querido. Bueno, no me agarré. Si, hágase responsable de sí mismo. Si no hubiera ido a hacer a sus clases de yoga, tal vez se rescató. Estaría se rescató. En el alcantarillado. Como en la zanja. Con los pibes. Se escuchan las risas estentóreas de fondo. Y es lo mejor que puede pasar para despedir este año montadísimo. Imagínese. Casi me tatuó los 5 puntos en la mano. No, digamos, salieron, los pibes tienen pocas palabras. Sí. Esos espacios, lo charlaba con María Matilde, el sonido es metálico, entonces cuando uno habla todos escuchan y los pibes tienen pocas palabras. Y bueno, intervine tirando alguna palabra en la asamblea. Yo llego y trabajo en asamblea, nos sentamos sí. Alrededor de una mesa o en el piso, tomamos mate, vemos qué pasó, qué no pasó. Yo voy una vez por semana. Y bueno, salía la palabra ilegal, salió la palabra corrupción, salió la palabra violencia, muchas palabras. Y todo eso lleva un tiempo, todo lleva un tiempo. Las cosas ahí adentro no suceden como nos suceden a los que cuando llueve tenemos un techo, cosas así. O que tenemos para cargar la sube, esas cosas, digamos. Recuerden, el 50% de los habitantes del suelo argentino es pobre y mañana va a haber más... Muchos más. Entonces hay que intervenir en lo social y no necesariamente a cambio de dinero ni a través de un partido político. Ser político, hacer política, es intervenir en lo social y con la mejor, sin juzgar. Poner el cuerpo y hacerlo, no esperar que otro lo haga por uno. No va a venir ni el presidente, ni el papa, ni... ¿Quién más? Aquí podemos tirarle un poco de mierda. Conrad Adenauer, por ejemplo, que está muerto y no se puede defender. No, siempre es importante tirarle tierra al muerto. Nacho, yo quiero que vos estés bien punteado porque Sonia acá se hizo cargo, tomó el banner... Tomó la bandera. Y qué mejor que dejar en manos de una mujer y de una monja zen la bandera, que cerrará este programa junto con María Matilde, una persona que hace danza, que estuvo aquí escuchándola casi religiosamente. Muchas gracias, María Matilde. Es que estuvimos parloteando antes. Sí, las vi. Estuvimos parloteando y en esa charla que manteníamos no en el aire, hablabas de la semilla. Esa sí. Es otra forma de la militancia. ¿No? Poner una semilla en esos lugares es bueno es lo vital. Es la tarea. Ahí estamos. Sonia, querida, un placer enorme escucharte hablar. Muchas de los gracias. Pibes. Con tanto. Yo tanto los quiero temple. Mucho a los chicos. Ojalá me pudieran escuchar. Ellos no pueden salir en fotos porque son menores, están judicializados y bueno, también hicieron lo suyo y hay otra gente que fue afectada. Y para no herir susceptibilidades. Pero me gustaría que alguna vez, en alguna oportunidad, si es en Radionauta, sería perfecto, que la voz de los pibes, grabada allá adentro, pudiera ser escuchada. Los pibes escriben, los pibes actúan, estudian, llegan, muchos no saben, son analfabetos, no saben leer y escribir. Y bueno, y ahí en la escuela se hace todo el intento para lograr que lean y bueno, y algunos hoy recibieron diploma, medalla, beso y aplauso. Diploma, medalla, beso y aplauso. En lugar de las balas por la espalda que pregona el Bolsonaro local. Sí. Nuevamente dedicado a Patri y la fábrica de hacer chocobares, nosotros tenemos enfrente una monja zen, una bailarina, una mamacha curandera, una piba que pelea por el aborto legal, seguro y gratuito. Esas son las mujeres que nos representan. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Pirimbao me confirmó que habrá pelea de amor, tristeza, cámara, cámara. Si no tuviese amor, si no tuviese ese dolor, y si no tuviese el sufrir, y si no tuviese el llorar, mejor sería que todo acabase. Yo amé, amé demasiado. Lo que yo sufrí por culpa del amor, nadie lo ha sufrido. Yo lloré, perdí la paz. Pero lo que yo sé es que nadie tuvo nunca más, más de lo que yo tuve. Mejor sería que todo acabase. Capoeira me mandó a decir que ya llegó. Llegó para luchar. Birimbao me confirmó que habrá pelea de amor. Tristeza, cámara. El capoeira, que es bueno, no se cae. Pero si un día se cae, cae bien. Teóricamente no se puede tocar el suelo más que con manos, pies y cabeza. Ese tema habla de la capoeira, sí, y del birimbao. Que era lo que escuchábamos antes. La canción que escuchamos antes. Es la canción que escuchábamos antes, que sí, en realidad era la canción que había elegido para cerrar este bloque, pero se traspapeló con la canción que había elegido la invitada Sonia. Sonia, nuestra querida monja. Se mezclaron. Pero veo cómo las es cuestiones esto, de la japonesidad. La dinámica de este programa siempre ha sido así, lo puede testimoniar aquí la mamá. Se reordena en el aire. Se reordena en el aire. Nos acomodamos como los melones en el carro. Es nuestra plasticidad. Me gusta eso de la plasticidad. Y me gusta mucho más aquello que mencionó de la capoeira. El capoeira que es bueno. El capoeira es cae, una danza. Cae, pero cae bien. Es una danza con guerra. Uh-huh. Claro. Es la manera de hacer la guerra también, muchas veces, la danza. Y hoy, que es fin de año, sí, bueno, todos los las personas de la danza, que por suerte son muchas, ya en la ciudad, las sí, que mueven movimiento y música, hacen sus presentaciones de fin de año. Sí, cuéntenos, María Matilde, porque usted es parte de la de algunas, su militancia. Algunas de las cosas cuente que van a pasar. De las cosas que van a pasar, por son, favor. El miércoles que viene Nidia Martínez Barbieri, que es sí, una compañera egresada de la Escuela de Danzas, que como decía Sonia, es una escuela donde hay una semilla, donde se trabaja todo esto que es el movimiento. Y en ese movimiento son maneras también de una militancia. Por supuesto. Y la perfectibilidad del movimiento, que es lo que se estudia en esa escuela, es una manera de la perfectibilidad del alma, del espíritu. Bueno, Nidia es una egresada de la escuela que ahora está radicada en Malmö y que siempre cuando viene de afuera, las compañeras vamos, tomamos clase, todos claro, los que aprovechan que, a aprender. Y este año viene a la escuela, a la escuela terciaria. Sí. Ahora que los institutos terciarios están con esta lucha. En peligro. En peligro, pero muy fuertemente plantados. Uh-huh. Así que, bueno, esta es una de las cosas que suceden con lo que es una formación hecha y que no tiene que ver con el dinero. Claro. Precisamente las personas que se dedican al arte muchas veces provienen de cualquier tipo de constitución económica familiar. Sí, eso sí. No es distingo. Y usted, y bueno, déjeme interrumpirla. ¿Usted va a hacer para fin de año, va a hacer alguna actividad? Porque estuvo todo el año trabajando en el Olga con sus clases de danza. Bueno, en el Olga hay una fiesta el sábado. Ah, sí. Que se pueden conseguir las entradas en AINI a 100 pesos anticipadas. Sí. O en puerta a 15, a 150. A 15 era un negocio. A 15 era un negocio, ¿no? Bueno, era la reventa. Está buenísima la fiesta esa, va a estar bárbara. Perfecto. Es el cumpleaños de Olga Vázquez. Así es, cumpleaños el Olga. Y bueno, esto es un colectivo, así que también mi estadía acá tiene que ver como tallerista en la participación en estas cosas y también como radionautas. Sí, de la bicicleta. Es algo que me resulta muchas veces fabuloso, ¿no? Ese sí, compromiso con el trabajo y con el trabajo que uno hace desde el corazón. Lo vemos ahora mismo, está el patio lleno de gente joven, queriendo, para venir, queriéndose, siendo futuro. aquí mismo, en el presente tan descarnado que nos toca vivir. Y tal vez sea peor en el año que entra, porque es un año electoral en la pequeña republiqueta. Bueno, pero han pasado muchas cosas este año que hablamos de deconstruirnos. Sí. Pero antes de la deconstrucción existe la construcción. Uh-huh. Y la construcción tiene que ver siempre con esa semilla, con ese empuje de el día a día, la cotidianidad, estar despertando en aquellas personas que tienen que dejar que esto germine. Ahí va. Sí. Acá en la escuela, bueno, un poquito de lo que va a traer Nidia, quería comentar, sí, que quiere compartir algo relacionado con dos proyectos. Uno se llama Eros, proyecto de mujeres que está desarrollando en diferentes etapas de 2019, se va a desarrollar. El proyecto tiene distintos aspectos. Uno es la integración a través de la actividad artística, ya que los grupos con los que trabajó Nidia son heterogéneos en edades, experiencias, culturas, religiones, y ella va a implementar estrategias para que se produzca un intercambio horizontal entre los que participan del encuentro que se va a dar en, sí, la Escuela de Danzas, a precio popular, con prioridad para los alumnos y docentes. Pero bueno, que es... Pero me imagino que el precio finalmente no es sale un impedimento. Sale 300 pesos y parte de lo recaudado es para la escuela. Ahí va. Bueno, también trae otro proyecto que se llama No Visible. Que fue un trabajo en común con un grupo que se llama Nia Rollersen, qué sé yo, que es del, del lugar donde ella vive. Es en Francia, ¿no? Malmö. En Suecia. Ah, Suecia. Bueno, va a estar buenísimo. Eso es el miércoles. Esto es el miércoles que viene. Después del miércoles creo que hay acá también una movida en el Ahí Olga. Va. Bueno, nosotros ya no estaremos porque estamos transitando los últimos minutos del año al aire. Sí. Estos 36 programas. Cumplimos 36 y el 36 es la manteca. Señores, nos dijo Sonia Sacia que no solo maneja muy bien todo lo que es la expresividad de su cuerpo a través del sazen, sino también la quiniela, al parecer. Sabía que 36 es la manteca. Y sí, quiero recordar que el sábado 15, a las 15 horas, está el plenario para la organización del Encuentro de Mujeres. Que así que bueno, todas las compañeras que quieran ir, el sábado es un buen momento para que nos encontremos y empecemos a armarnos. El plenario será en La Plata, ¿no? El Encuentro de Mujeres, sí, va a ser en La Plata. Pero por eso van a ir sucediéndose distintos plenarios para la estructura organizativa, que tiene muchos aspectos, ¿no? Sí. Pero bueno, toda aquella que quiera organizarse y participar el sábado 15 horas en el rectorado de la Universidad de La Plata, en calle 7, entre 47 y 48. Va a estar lleno. Qué importante, sí, esta información, la replicaremos en el muro de Facebook para que después, no quede suelta. El día 15 pasan, sí, un montón de cosas también, pero después de la reunión está el cierre de actividades de las clases de Romina Simone, que es una bailarina de La Plata con carrera internacional, que le da clases a todos los que entrenan acá fuerte. ¿Digamos es una clase abierta o no, es como no, una no, muestra? No, es la muestra de sus grupos. Bien. En el Bombín. En el Bombín, hermoso el teatro. Después está el cierre de actividades. Ah, en la Escuela de Danzas, bueno, esto es más, me atañe en lo personal, la entrega de títulos. Ajá. Y por suerte se recibe un montón de gente. Ahí está, muchos danzarines necesitaremos allá donde vamos. Y también chalecos antibala, ¿por qué no? Si alguien le sobra y tiene alguno, no lo venda, porque nos harán falta. El domingo a las 16, el domingo 16 a las 20... está el cierre de los talleres de Mariana Esteves y Florencia Olivieri, sí, en la casa. La casa, ahí enfrente, o de sea, la terminal. Todos vamos terminando nuestro ciclo. También hay una actividad en el sótano de nuestras amigas, que también está en el muro de la bici. Es verdad. Y bueno, esas son las cosas que van a pasar en la ciudad. Y después, bueno, cosas que han pasado en esta semana, sí, ¿no? Y lo que ha resonado de todo eso, de las usted notas dice que la movilización. De los hechos que nunca no me suelen interesar, pero sí. Bueno, me agarraron. Ayer mis compañeras me dijeron, a las 7 de la tarde van a dar eso. Yo nunca lo escucho, pero bueno. Usted dice de la revelación que se dio de un caso de abuso. El asunto, no, una violación. Una violación. Sí. De parte de un actor conocido. Al que hoy, una menor. Fue el primero que sí. Destazamos en la mesa uh-huh. A Juan D'Artés, pobrecito. Acá, bueno, de las cosas que me interesaron, hay una nota de Rita Segato. Sí, interesante. Que habla de tirar el mandato de la masculinidad, que es la única forma de cambiar la historia. Bueno, créame que lo tengo. Es larguísima. La tenemos nota. Acá impresa, a la nota. La imprimí hoy porque son esas cosas que necesito leer. A Rita Segato, necesitamos leer mucho a esa mujer. Hay una... Ella dice que... Espera, déjame buscar. Sí, búsquelo. Ya igualmente estamos pasados de hora. Quería resaltar. Pero como nos vamos hoy, sí, hoy mismo... Me interesaba que resalta que el feminismo siempre resaltó la relación vertical del agresor con su víctima. Sí. Pero hay otro campo de interlocución que son los pares, que es algo de lo que usted dice generalmente en el programa. Yo hablo de la masculinidad como una fratra, una cofradía, una corporación. Ningún hombre es un miembro nato de la fratría masculina. El hombre tiene que titularse todo el tiempo porque si no se emascula. Esa cofradía de la masculinidad es un mandato de violación. Bueno, me llamó la atención esa parte de la nota porque habla del hombre, del varón. Claro. ¿Qué rol tiene el hombre en todo esto? Y no un hombre que está enfermo socialmente, sino un hombre, ese mandato que reciben, ¿no? Claro, es el hijo sano del patriarcado, como alguna vez mencionamos. Bueno, otra aquí. Reflexión. Después, palabras interesantes, las de la maestra Mari Bardet. Sí. Que también en sus publicaciones, ya un poco más fuerte, aguerrida. La he leído algo de eso. Bueno, Mari, que es bailarina y filósofa. Y que muchos acá en La Plata conocen, sí. Muchos, habla de la fortaleza del colectivo, ¿no? Que fue un caso presentado por un colectivo. Y eso es lo que ella, bueno, la claro, moviliza. Es lo que nos moviliza también a nosotros y es lo que hizo que hagamos este último programa dedicado al colectivo feminista, porque es todo futuro, como nos animamos a decir alguna vez acá. Porque además no hoy pensaba que este personaje, este señor, que violó a una nena de 16 años, fue el galán de muchas novelas sí. Durante, no sé, 20 años, 25 años, ¿no? Entonces, digo, qué increíble cómo, digo, como sociedad, ¿no? No excluyéndonos en esto. Se idealiza ¿no? en esos roles de las novelas a un tipo que es un violador, ¿no? Sí. Y que tiene esa imagen de padre de familia. Hoy yo justamente hablaba de eso, que en general la gente cree que el violador tiene una cara específica, que claramente uno lo puede identificar, como se identifica al pibe chorro, ¿no? Esto irónicamente. Y en realidad un violador es un tipo común y corriente que en realidad en su manipulación podés detectar claro. Que, cómo es, pero son tipos que tienen mucho control de sí mismos y que hay un placer en el poder, en el ejercicio del poder. El violador nunca siente placer sexual, siente el placer de la sumisión y de la otra persona. Hoy lo mencionaba justamente Sonia, que estaba un poco disociada del concepto placer, como que nos lo meten mucho por venta de los electrodomésticos, ¿no? Sí, y así terminamos votando a Macri. Y así nos dejamos que nos vayan metiendo más cosas. No sé si va a haber lugar para las cosas que realmente importan que tengamos dentro. Yo les agradezco mucho, como mujeres representantes, yo te agradezco que se acerquen aquí. Que nos mandaste esta foto. Ah, ¿le gustó? De la foto de Marcos López. Gran fotógrafo Marcos, al que le intervinieron. La parte femenina. Hay una discriminación. No hay ninguna rulienta en la foto. ¿No? Así que no, yo no estoy en la... Pensé primero que era la Miss, esta uh-huh. Miss. Sí, ahí se ve una que es Mujer Maravilla, pero es Miss Trigo. Pero no. Faltan las rulientas. Las rulientas. Pondremos alguna foto. La próxima, o sea, la foto de cierre haremos una afro. Afromota, ¿sí? Bueno, les agradezco nuevamente que hayan volado conmigo en esta aerolínea que lleva 6 años al aire, que cuenta con el inestimable apoyo, solo físico, moral y psicológico. Es una bicicleta que arrancó siendo francesa. Arrancó siendo francesa. Mire el dato que acaba de tirar sobre la mesa. Prenden la gente los encendedores y los celulares. Pero no podríamos hacerlo sin Ignacio Lafón, que opera y opera, se opera a sí mismo y también resiste la andanada de caca que muchas veces sale desde este micrófono, al que me hago cargo de haber chocado más veces de las que me es permitido. Sin Julián Galiquio no hubiéramos salido de la cueva de Alibaba. No hubiera continuado el proyecto de la bicicleta de Saturno, si es que hubiere un proyecto al fondo de todo esto. Pero sin ustedes, que se acercaron... Yo estoy muy agradecida. ¿Sí? ¿Usted también? Nuestro Demian. A todos los compañeros. Los compañeros. Sí. Bueno, nos hicieron porque, mejores. Eso es lo que quería decir. No, porque es un lugar de aprendizaje. No tener tan breve tiempo de palabra y ahí... Concentrarlo. Ahí te das cuenta, bueno, qué está pasando en este pequeño mundo. Bueno, para cerrar entonces este año montado en el que hemos... servido, nos hemos servido y nos han servido personas que amamos para salir del medio del fango. Quería yo, en singular ahora, leer un texto de una poetisa que se llama Natalia Carrizo y que mucha gente ha tenido el placer o el displacer de utilizarlo como tabla en medio de su naufragio. Resista, exista, encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Organice la solidaridad, cuide a los suyos, teja redes. Comparta el plato de comida cuando falte. Abrace y contenga, déjese abrazar y pídalo cuando haga falta. Lo quieren quebrado, lo quieren asumiéndose imposible, lo quieren muerto por dentro y esclavo. Grite cuando haga falta, mascullar hace mal al alma y a los dientes. Renuncie a la resignación, anuncie la exasperación, contagie. Camine un poco más, pero elija siempre a los propios. Cada cual merece el jugo de los trapos que no lava. Esto es parte de la justicia. No practique la empatía con los hijos de puta. Puede convertirse en uno de ellos. A la estética, ética. Esquive la anestesia general, diviértase, pero no se entretenga. Ría como una espada, sueñe como un escudo. Practique la memoria del futuro haciéndose presente. A la supervivencia, vivencia. Avive la llama, no se acostumbre, no se acostumbre, no se acostumbre. Exista en la identidad. Resista a la autoridad. Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Hasta el año que viene se despide la bicicleta de Saturno. Thank you.